amigos, esto es Emoliente Patrés y el tema de hoy es viralidad y racismo. Sí, nosotros ahora queremos explorar cómo el tema de que este fenómeno que tenemos hace algunos años en Perú, estos videos que se hacen virales en YouTube, hablamos mucho de ellos, pero no necesariamente hablamos de las dimensiones que tienen en términos de discriminación y racismo, ¿no? Y bueno, yo quería comenzar el tema con los ejemplos que, bueno, yo acá desde mi exilio tan lejos he visto de uno de los últimos virales que yo encontraba en el Perú, ¿no? Que es, espero que todos lo conozcan, nuestro conocido faraón Love Shady. Entonces, bueno, acá les ponemos un pequeño clip para que vean más o menos de qué va esta persona si todavía no lo han visto. El dios del trap, faraón Love Shady. Sex life, humildad, locura. Me gusta cómo bailas, tan sexy, moviendo ese totito, me calientas, mi bicho se enloquece cuando me la mamas en la disco. Él es un joven urbano andino de sectores populares, de Arequipa, y el tipo tiene un canal de social media, ¿no? Tiene un canal de no sé en qué plataforma comenzó, y en este canal salía cantando, salía bailando, generalmente trap, y también salía hablando y dando consejos. En verdad comenzó como un tapir, ¿no? Bien parecido a Tapir, siguiendo las mismas siendo la misma tendencia, siendo el mismo chongo, y de repente como que se comenzó a hacerse famoso porque, entre otros, pues este youtuber Andy Insane lo captó, primero lo publicó en uno de sus sketches, luego tuvo un par de discusiones con él y se volvió como mucho más grande, ¿no? Pero luego de esto el tipo se comenzó a reinventar, ¿no? Porque, claro, pasó de ser un émulo de Tapir a comenzar a sacar otro tipo de contenido, ¿no? Siempre chistoso, con lo mismo, que yo soy guapo, que yo soy chévere, etc. Y cantando, y luego lo que ha pasado es que esta reinvención este año ha transicionado hacia crear videos de música, crear videos de trap, ¿no? Y el tipo está teniendo números importantes, ¿no? Entonces, no tiene las cifras de La Tigresa, no tiene las cifras de Delfín, pero en sus videos el tipo tiene alrededor, pues, de por ejemplo, su videoclip Panocha, que es el más conocido, tiene 2 millones de vistas en 2 meses. Esos otros videos tienen 1 millón, aproximándose al millón. En Spotify también los números son altísimos. O sea, para una persona que no ha tenido tanta promoción, tiene, pues, 33 mil vistas, 4 mil seguidores, que este chico, pues, que al parecer no tenía capacidades antes para editar su propio material, ahora está creciendo, ¿no? Y probablemente no tenga los números que tanta gente tenía, que otros youtubers tengan también, pero lo que es interesante de este tipo es la cantidad de reacciones que tiene. Hay muchos videos que están reaccionando a él en YouTube, en Latinoamérica, y muchos de estos videos además están reaccionando en términos de, no los videos, sino los comentarios son sumamente discriminadores, son súper racistas, y a veces me da la impresión que, y a mí lo que me gustaría explorar es qué tiene que ver esto con cómo estamos entendiendo a este tipo particular de músico que se hace viral y el cual crecen porque la gente se está burlando, ¿no? Entonces, y eso genera unas cosas interesantes porque, digamos, Faraón tiene una serie de influencias globales que no necesariamente uno ve en muchos artistas en el Perú, ¿no? Hay que poner clarísimo esto de influencias globales para músicos andinos es una cosa que pasa, pues, de los 50, 60, si no es que antes. Entonces, no es una sorpresa que sea un músico andino experimentando con reggaetón o con rock en absoluto. Lo que es una sorpresa es que él está experimentando con cosas que incluso dentro de la escena del pop peruano no mucha gente más está experimentando, ¿no? Él no está perreando, él está bailando twerking. En una buena medida su patrón, la persona que está copiando es este rapero 69 de Estados Unidos, ¿no? Y él trae esto con un inglés que pronuncia a su manera, pero el tipo se está involucrando con este tipo de consumo y está generando contenido a partir de él, ¿no? Y esto le ha traído un montón de discriminación. Los comentarios que salen en sus videos es insultándose o comparándolo con, y son insultos raciales, lo comparan con un inca, lo comparan con un auqueño, y son muchos, pero ha generado una cantidad de gente mirándolo, y él cuando habla de que es súper famoso y tiene éxito internacional. Y a mí, y lo que ha generado además con esto, que no tenían los otros virales, es que él ha generado una plataforma social, él habla desde la plataforma de racismo. Y en buena medida parte de sus videos se han convertido en hablar de, claro, todos somos guapos y no porque yo sea que tenga este color de piel o tenga este fenotipo, eso no me hace menos. Entonces, ha salido este desarrollo de esta persona que tiene un contenido en términos de letras atroz, en términos de misoginia, es súper directo, y es súper ofensivo, o sea, es súper misógino, ¿no? Pero tiene esta plataforma de racismo, que él está expresando de una manera súper concreta, ¿no? Y a mí me parecía interesante ver este caso porque, como abre boca, porque me parece que proyecta tres cosas interesantes que uno encuentra también en otros virales, pero que han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Primero, y esto a mí me parece súper importante, a mí su contenido me parece moralmente cuestionable, y estéticamente a veces yo no conecto mucho con él, pero es alguien que está haciendo algo, es alguien que está llevando a cabo un proyecto. No es como un montón de nosotros que procrastinamos un montón. El tipo está sacándolo adelante y está consiguiendo los views. Y yo no sé qué tan fácil es eso. Y a veces me encuentro en este lugar en el cual admiro ese tipo de cualidad, ¿no? En segundo lugar, a él le pasa que como un montón de esos otros virales, la gente los ve para burlarse. Pero sin embargo, esto repercute en éxito internacional. Entonces, a veces, yo me pregunto si es que ellos... O sea, ¿en qué medida son conscientes de que la gente se burla? O sea, como Tongo, Susi Díaz, que saben que parece que saben de qué va la cosa, pero hay un montón de personas en las cuales no sabemos de qué, o sea, qué están pensando en realidad, ¿no? De a qué se debe su éxito, ¿no? Y cuál es la narrativa que ellos como músicos tienen en ese sentido. Y en tercer lugar está siempre este componente misterioso, que no sabemos si ellos son quienes son, digamos, o sea, son un personaje, ¿no? O sea, bueno, bacán, teorías de performance, todos somos un personaje frente a cámara, bacán. Pero no sabemos cómo ellos están entendiendo esta diferencia, ¿no? Cómo ellos están diciendo, lo que yo hago para las cámaras no tiene nada que ver con mi vida, es solo una puesta en escena muy concretamente, o si es una representación que ellos sienten que transmite lo que ellos sienten que en su vida realmente son. Entonces, yo quería abrir el tema para ustedes para conversar, cómo es ¿cómo se sienten aparte? O sea, ¿qué me podrían decir ustedes sobre el faraón? Pero también a partir del caso de faraón, sobre otros de estos videos virales que hemos estado teniendo en el Perú durante la última década. Ya, mira, a mí el tema de faraón me parece interesante por un poco lo que dices, ¿no? Justamente su referente es 6ix9ine. Entonces es como, claro, ¿por qué si 6ix9ine tiene el mismo contenido misógino y voy a matarte y es súper gangsteril este tema, está mejor visto que este otro brother, ¿no? O sea, claro, a ver, tenemos que diferenciar igual siempre dos cosas, una que has mencionado y una que no, y es primero el tema del éxito, el éxito internacional, es difícil de como realmente aterrizar, porque una cosa es que tengas vistas y otra cosa es que realmente seas exitoso dentro del music business, ¿no? Entonces son cosas bien diferentes que sí habría que diferenciarse. En el caso de Faraón Love Shady, le está teniendo éxito en tanto data y métrica, nada más, pero no éxito en tanto realidad, un gusto pues de la gente, porque si ves los videos también, por más que tienen un montón de vistas, tiene un montón de dislikes, o tiene más dislikes que likes, ¿no? Probablemente por el contenido misógino que también estaba mostrando, que tampoco es tan chévere. Claro, digamos que para ese lado no es tan chévere, ¿no? Pero ¿por qué 6ix9ine, teniendo un contenido parecido, funciona internacionalmente y somos fans de 6ix9ine y de Faraón Love Shady, ¿no? Yo creo que se resume a puro y duro racismo, y es porque Faraón Love Shady es cholo, dicho y así, con sus cinco letras, y el Perú es un país mega racista que no tiene la posibilidad de ver un poco más allá, ¿no? Fuera de que, claro, él como artista tampoco es un personaje, bueno, que digno de admiración por lo que está diciendo, ¿no? Básicamente, porque ya digamos que estamos en un momento en el tiempo en que o sea, no es tan fácil hablar de las cosas que él está hablando y que la gente diga, oh, qué chévere eres, ¿no? O sea, imposible, ¿no? Si un director de cine como Lars von Trier lo condenan por cosas menores, claro, si estás hablando, si tu nombre se llama Panocha, ya hay un problema, claramente. Entonces, eso me parece importante. Y en tanto lo que decías de los demás personajes, ¿no? O sea, este tema de viralidad, yo creo que se basa justamente, o sea, en una honestidad. En principio, por ejemplo, la palabra viral me parece una mierda, así también no me gusta, porque todo el mundo te pide, hay que ser virales, hay que ser virales, y en realidad la viralidad se basa en cosas que a veces tú no puedes medir. Que en este caso de estos músicos, termina siendo un tema de honestidad brutal, ¿no? O sea, este bon quiere hacer esto porque probablemente sea fan de 6ix9ine, porque le pareció chévere y te pinta el pelo igualito y hace canciones con los pocos recursos que tiene, porque claramente no tiene recursos para hacerlo, porque no tiene un sello inyectándole $50,000 por sencillo, pues, ¿no? Entonces, puta, claro, él va a poder hacer lo que puede realmente con las herramientas que tiene, y eso no tiene por qué hacer que lo juzguemos como algo menor. O sea, digamos que todo lo que está haciendo puta Faranlof Shady es como un demo de 6ix9ine, y ya está. O sea, ¿por qué verlo negativamente en tanto el tema de racismo, ¿no? Por último, si lo vamos a jugar, juguémoslo por misógino, no por otra cosa, ¿no? Y el tema de la viralidad se mueve más por un tema de raza que por otra cosa, ¿no? Yo no estoy tan seguro que si esta vaina pasara probablemente con un clase mediero normal en Perú, la negatividad sería tan alta y la viralidad sería tan alta, por ejemplo. Bueno, yo pienso que... La verdad es que yo no había visto mucho a este artista. Lo vi cuando Tito Silva, que es un amigo, que es productor, dio un ejemplo en sus redes de cómo se podría, lo fácil que podría ser producir un reggaetón o un trap. Entonces agarró la voz de él, hizo un experimento y cambió totalmente cómo podría ser su canción producida realmente como lo hacen otros artistas, como Nicky Jam, Maluma, no lo sé. Y el cambio fue brutal, o sea, le metió un autotune a la voz, es increíble, de verdad. Ahora, yo lo vi ahí, o sea, yo lo la primera vez que vi, que no puede ser. Después, por las letras, más que nada por las letras, ni siquiera por cómo se veía, porque... Pues en el arte uno puede fluir como le dé la gana, ¿no? Nadie tiene por qué juzgar. Y si lo hacen, pues problema de cada uno. Y después, cuando Gustavo me comentó sobre este artista y todo, bueno, empecé a buscarlo y lo vi y dije, ah, este es el tipo que Tito Silva produjo el ejemplo. Y empecé a ver más videos de él. Entonces, claro, me encontré con Panocha, Sin Condón y todo eso. Y me di cuenta que bueno, ahorita la última canción que he escuchado, que es bastante viral, es una canción donde está Bad Bunny, que creo que es una donde el lenguaje es súper, súper fuerte, explícito. Ay, no, ahorita acabo de olvidar el nombre. Zafaera. Ah, sí. Entonces, claro... El mensaje es prácticamente el mismo, o sea, el mensaje es totalmente sexual. Y este chico también, Love Shady, o sea, Love Shady es, ¿no? Entonces, él también utiliza un lenguaje súper, como dices, misógino y totalmente. Pero, claro, ¿por qué la gente lo consume? Yo creo que lo consume porque el morbo vende. El morbo, burlarse, reírse, tratar de buscar cosas que... te van a hacer de pronto distraerte. Entonces, últimamente la gente ya no está tan acostumbrada a escuchar contenido dentro de las canciones. Les parece aburrido y esto es por un tema cultural también, definitivamente, es lo que yo pienso. Entonces, si grandes artistas nos han empezado a meter tanto sexo, tantas cosas, y eso se ha convertido como algo de desestrés, no sé, estoy saliendo del trabajo y quiero relajarme, voy a poner tal. Entonces... Yo creo que este chico se ha dado cuenta de lo que ha empezado a generar. Y lo bueno de esto, porque todas las cosas siempre hay lo bueno y lo malo, es que él ha empezado a tener una identidad. O sea, le ha sacado como que la vuelta a todas las burlas y todo lo que le puedan decir, donde hay un montón de esto de la discriminación. Y yo creo que lo ha asumido y ha dicho... Yo soy famoso, soy esto, soy el otro, y como dicen, como un tapir. Entonces yo creo que le ha sacado la vuelta, ahora su arte, porque él dice es mi arte, pues está bien, se respeta, porque nadie tiene, como les decía, por qué decirte esto está bien y esto está mal. Si tú sientes que eso está bien, todo va a estar genial. El momento en el que tú te cuestionas ya es el problema, ¿no? Desde el ámbito psicológico, o sea, porque ya ahí es como que estoy haciendo esto, pero no me siento, entonces ya no. Pero yo creo que este artista, como muchos, Tongo, La Tigresa del Oriente, sus ideas, no sé, hasta también hablamos en un momento como Wendy también, o sea, llega un momento en el que uno tiene que empezar a analizar, como decías tú también, Rodrigo, ¿soy solo un actor haciendo el papel de o sea, de un personaje, no sé, en el caso de Susi como que tonto, o realmente soy así? Entonces, en mi caso como artista, yo en escena doy una imagen súper fuerte, súper como que ahorita va a venir y me va a meter un cachetón, o sea, como que no aguantaría ni una. Pero realmente yo soy bastante, mucho más, se podría decir, más calmada, más tranquila, es más de pronto en una discusión o una pelea, yo soy como que, a ver, respiremos y analicemos. ¿Qué está pasando? Entonces, tú no ves pues a la Rubí cantante haciendo eso. O sea, si la ves cantando súper fuerte, rock, es como, ¿sabes qué? O sea, obviamente hay gente que sí me ha dicho, oye, se te ve súper fuerte, súper empoderada y súper y esto y el otro, pero o sea, a veces yo también digo, ¿verdad? Yo me veo en el escenario, parece, y sí lo soy, pero no soy todo el tiempo así. Entonces, yo creo que aquí hay, deben de tener o deben de sentirse un poco así como yo, yo estoy hablando de la parte artística, y desde la parte de discriminación, lo que les decía, que para que exista esto tienen que existir dos, que discrimina y el discriminado. En este caso, Love Shady, creo que no se siente discriminado. No le importa, no le interesa. Entonces, como no le importa, no le afecta. Entonces, toda la gente que manda sus mensajes, que me lea este cholo. Y él dirá, dime algo que me duela, ¿no? Porque ya lo asumió. Entonces, como ya asumió ese papel, ese rol, no le choca y simplemente se aprovecha de eso, como lo han hecho varios. Tongo, sus ideas, no creo la tigresa yo sí creo que es alguien que es totalmente así, real, que se muestra en o sea, yo sí, la señora creo que siente y piensa que su arte realmente es serio, ¿no? Es una persona que da mucha alegría en sus letras y dice lo que siente, pero creo que no se ha dado cuenta que muchos de sus seguidores lo son porque se burlan, o sea, hay gente que simplemente no lo quiere ver y si se siente bien, ¿por qué nosotros le vamos a abrir los ojos? ¿Para qué? Entonces, pero pues, Tongo, Susi Díaz, Susi hace comerciales, le ha dado la vuelta a todo esto, así que hay que saber quiénes se sienten discriminados, quiénes no. Eso es muy importante para que exista este tema de la discriminación. O a quiénes le importa, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el caso de Tongo es muy particular porque él, o sea, a ver, estamos hablando de una persona que era un cantante de chicha, que hacía música chicha bravaza en la un talentazo, ¿no? Claro, entonces, canta ahora muy bien. Él ha encontrado este personaje que le funciona económicamente, más bien, y él ha dicho muchas veces que él está haciendo lo que hace y tiene que, no sé, pues, asumir que va a ir a, no sé, tocar a una fiesta de promoción de un colegio ficho porque sabe que se van a burlar de él, pero le van a pagar bien, y él está haciendo esto por sus hijos, está trabajando. Entonces, eso es importante tenerlo claro, porque, claro, porque es muy fácil decir, es un caderriza, deja hacer estas huevadas, no, que dejas mal al país. ¿Qué es más importante? O sea, eso, o en verdad poder llevarle comida a la mesa a tu familia, ¿no? Entonces, esa es la manera en que él sabe que puede ganarse el pan de cada día. Entonces, ¿hasta qué punto está en nosotros generar ese juicio que se ha generado un montón? O sea, cuando el video que hizo de Chop Suey se volvió gigante porque sitios internacionales empezaron a publicarlo, ¿no? Y no lo publicaban como algo que estuviera mal, sino como algo que les parecía interesante porque era diferente. O sea, claro, para el peruano es como ver risa y salsas una noche de sábado, ¿no? Pero para el resto del mundo era, verdad, una cosa súper rara y distinta y que no tenía por qué juzgarse como algo que esté mal, ¿no? Y eso pasa mucho. O sea, lamentablemente el peruano tiene una visión muy negativa de sí mismo como ciudadano. Ejemplo, para hablar, o sea, no quería hablar mucho a Wendy, pero vamos a tocar un poco el tema. Es cuando yo empecé, incluso antes que yo empezara a chambear con ella, tuve la suerte de poder estar con ella en Chile. En realidad, yo me dio vacaciones y me terminé chambeando con ella de casualidad, pero chévere, porque ya nos conocíamos, ya éramos patas. Y para mí, o sea, que teníamos todo un día de agenda de prensa que yo decía, pucha, la gente le va a pedir fotos, pues no, pero qué será para burlarse, pobrecita, qué horrible, no, no sé qué. Y de pronto, puta, me llevo la sorpresa, claro, en Chile más bien le dicen otra cosa completamente diferente, ¿no? Todos la abrazaban, todos le sacaban fotos, todos en prensa sabían de su carrera, pero no solamente se habían quedado en la tita y la cerveza, sino que habían investigado más y era como que, nosotros, ¿sabes por qué te pedimos esta foto, Wendy? Porque creemos que tú eres una persona que es resiliente, que por más de que hiciste algo que en realidad nadie tenía por qué burlarse, porque ha sido folclore de tu país, duro y puro, normal, como expresión artística adelante, has seguido desarrollando tu carrera, y por más que la gente se burló de ti en los videos y en el tweet camp que hiciste alguna vez y todo esto, tú has seguido, sin que eso te importe, para desarrollar tu carrera como artista. Entonces dije, ah, man, ya, entonces los peruanos somos los que estamos realmente cagados y no vemos esto. Que es súper duro, en realidad, porque como sociedad, nosotros no nos vemos hacia adentro como algo que puede ser chévere. Y eso es lo que genera este racismo hacia muchos artistas, que de repente podemos estar de acuerdo o no con sus propuestas artísticas, como la nueva de Tongo, por ejemplo, que claro, artísticamente quizás es algo con lo que no estemos de acuerdo, pero es porque no vamos más allá. O sea, nos quedamos siempre en lo que el medio pone y lo que el medio expone, y lamentablemente los medios aquí también están súper manipulados por lo que le provoca, lo que hace clic en el titular, ¿no? Entonces, hay mucho ahí que tomar con pinzas, porque no podemos emitir juicios de valor sin una investigación un poco más a fondo de cada caso personalmente. Es que, mira, ahí, claro, me parece súper interesante, ¿no? Y sobre todo esto que traen ustedes a colación cuando hablamos de, en términos de aparato social, ¿no? Porque, o sea, sí es cierto que hay cuestiones individuales, hay gente que discrimina, hay gente que es discriminada y bacán, ¿no? Pero todo esto está enmarcado en una estructura, ¿no? En buena medida, lo que diferencia, digamos, a los prejuicios raciales y actuar en prejuicios raciales del racismo es que el racismo funciona como una estructura ideológica. Entonces, digamos, es una discriminación que de alguna manera va a afectar, como dice mi buen amigo Van Lai, tu calidad de vida. Y Oban lo explicaba de una manera muy interesante, ¿no? Entonces decía, bacán, yo me puedo burlar de que tú eres blanco y tú te puedes burlar de que yo soy negro. Pero, por ejemplo, decía, o sea, por ser blanco no te van a llamar a la policía fuera de la tiendecita blanca. Por ser blanco no van a dejar de llamarte en tu currículum, no van a dejar de llamarte en chambas por tu currículum, como ya demostró un estudio liderado por Liu Akoan en la Universidad del Pacífico, ¿no? Entonces son estructuras subyacentes donde estos actos de discriminación son síntomas de qué cosas tenemos en la cabeza, qué estamos pensando, ¿no? Algunas veces soterradamente y otras abiertas. Y claro, lo que pasa es que tienes un montón de... Y hay un montón de personas que generan estrategias para lidiar con esto. Y como bien dice Rubí, un montón de veces hay formas de asumir la estrategia y proyectarla y generar algo a partir de eso, ¿no? Pero igual, claro, y no lo están diciendo, no es algo que esté haciendo ninguno de ustedes, evidentemente, ¿no? Pero algo que escucho a veces es esto de que, no, pues cada uno decide si es discriminado o no, mentira. Tú recibes la discriminación, reaccionas. Puedes tener una actitud hacia ella, pero es algo que te está tocando de manera a veces concretísimas y a veces no tan, digamos, no tan directas, ¿no? Y a mí lo interesante en esto de los videos, me parece que es precisamente esta estructura de discriminación la que hace que tengas éxito. Entonces, y es una paradoja bien dura, ¿no? Porque, o sea, me hago famoso porque todo el mundo se está burlando de mi etnicidad. Y, o sea, y no solo es una cosa peruana, sino latinoamericana. Y, o sea, a mí no me parece casualidad de que muchísimo de los comentarios sea gente de Chile y Argentina que se están burlando de países del área andina, ¿no? De Ecuador, básicamente Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? Y que están diciendo, pues, no saben, con Faraón Lopshade no sabían si era boliviano o peruano, se burlan muchísimo de la propuesta de Delfín, o sea, que tiene una propuesta tecno, ¿no? Nos puede gustar o no, pero claro, es mucho sobre esta cuestión de la región andina y es qué hace este Inca o qué hace este Cholo haciendo este tipo de música y eso es un montón de veces lo que genera los views, ¿no? Y a mí eso me parece bien duro porque al final, claro, tú ves estos músicos haciendo una industria a partir de esto y, pucha, ¿quién soy yo para juzgar a los músicos por hacer eso? Pero me parece que es una conversación que tenemos que tener, ¿no? A veces, y eso es una cosa grave, o sea, cuando hablamos cuando hablamos de sistemas capitalistas, cuando hablamos de lógicas neoliberales, que básicamente es entender la vida en lógicas de mercado. A veces me discriminan, pero hago plata, está bien. Me parece, o sea, yo entiendo a la gente que toma esa estrategia. pero me parece que probablemente no hablamos lo suficiente de eso. Claro, mira, cuando Gustavo, por ejemplo, hablaba de que, claro, que Tongo tenía que ir a trabajar porque mantiene a su familia y esto, o sea, sí, pero tampoco es que lo que se vea obligado a él le gusta. Sí, claro. O sea, también hay que pensar mucho en el ego de los artistas y cuánto les gusta estar a vista de todos. O sea, es como lo que decía mi estimada Susi, ¿no? O sea, hablen bien o mal, pero que hablen. Entonces también me doy cuenta de estos memes que salieron un tiempo sobre el acoso. O sea, guapo, sireando, molestando, lindo, encantador. Y feo, sireando, acosador. O sea, eso da bastante risa, pero es cierto, es cierto. Y es porque creo que en Latinoamérica en general no queremos aceptar mucho nuestra raíz, nuestra identidad. Entonces, cuando vemos algo así o alguien que es del pueblo que está saliendo, es como que qué cólera, ¿no? Entonces, la envidia y estas cosas. Y pues, ¿cómo se refleja eso? Pues tratando de hacer menos al otro, ¿no? Entonces, es algo que lo he visto mucho, y el ser humano de por sí tiene cosas malas, pero nosotros podemos controlar eso, ¿no? Podemos controlar, tratar de decir, hey, me voy a alegrar del logro de alguien, pero me voy a alegrar realmente, no solo de la boca para afuera. Porque conozco mucha gente así, ¿no? Dice, no, es que critican, casi nunca hay como que algo bueno, ¿no? Yo misma, o sea, cuando me han preguntado sobre algún artista o algo, siempre trato primero de hablar de lo bueno, y si es que lo malo no lo, o sea, si es que decir algo malo no va a ayudar a su carrera o no me va a ayudar a dar una perspectiva más amplia sobre el tema que estamos hablando, mejor no lo hablo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es un tema que le duele mucho tocar al, no sé si al latinoamericano o solo al peruano, pero es como quererte hacer pisar tierra y decir, ¿sabes qué? Acá hay un problema que siempre va a estar. La gente siempre está diciendo, no, la discriminación ya no existe, no, eso no, por favor. O sea, sí hay, solo que yo admiro también mucho la fortaleza de muchos artistas, como este chico, que como les decía, ¿no? Yo no me... Es más, a veces cuando pongo alguna plataforma de música y de pronto después empiezo a escuchar trapo, reggaetón, porque se zafó, no sé, lo escucho también, porque a veces me interesa saber qué nuevos sonidos están empezando a estar de moda, pero a veces escucho las letras y digo, Dios mío, entonces es fuertísimo, ¿no? Y ahora que estaba escuchando a Love Shady, la verdad que tanta diferencia no hay con el resto de artistas que están vendiendo prácticamente el mismo contenido. Y es lo que decía Rodrigo, que probablemente haya un tema de discriminación, ¿no? Lo que les decía, guapo, no sé, pues comparemos, ¿no? Nicky Jam diciendo que te va a poner en cuatro a que Love Jade venga y te diga te voy a la panocha, ¿no? Uno dice, ay no, pero qué horrible, ah, pero cómo bailas hasta abajo con Nicky Jam. Hay que meterle un poco más de inversión a Love Jade. Pero yo creo que Love Jade también se da cuenta y dice, a ver, yo ya estoy siendo un personaje controversial, mis videos están haciendo, ah, ¿por qué le voy a meter más de inversión? Aparte yo soy esto, hablo crudo. Entonces, yo creo que él ya lo asumió, yo creo, y me parece bastante rescatable. Hay un tema, y es que, o sea, creo de que nosotros no podemos asumir ni decir que a ellos les está gustando esto. O sea, de repente al Farhan Love Shady, sí, ahora que está empezando, ¿no? Es chivolo, es haciendo estas cosas, pero en realidad nosotros no somos, o a menos que lo sean ustedes, y en ese caso sí pueden corregirme, amigos personales de Tongo o de Susy Díaz o de toda esta gente que ha hecho ese tipo de temas virales. O sea, claro, sabemos que la tía Susy ahora es imagen de un montón de marcas. O sea, yo tuve la suerte de conocerla hace muchos años fuera de su personaje, y yo sé que ella es un personaje, o sea, lo sé, o sea, entonces... Todo bien, ella sabe que está actuando para la cámara para esto, ¿no? Pero a la vez la gente sabe que también la gente está burlando de ella. Entonces, ¿hasta qué punto sabemos de que ella está haciendo esto por una necesidad que tú mismo decías, ¿no? Neoliberal capitalista, porque no hay otra manera para ellos de ganarse el pan, porque probablemente no tengan otra manera de hacerlo en la sociedad en la que estamos, en la que el artista ni siquiera es reconocido como trabajador, lo cual ya de por sí es súper fuerte. Y el caso de Tongo, ¿no? O sea, yo no estoy tan seguro de que a él le parezca tan chévere que se burlen de él a cada rato, porque si no, no respondería a las críticas que suele, porque él suele responder, ¿no? Entonces, yo sí creo que tampoco podemos dejar de lado el lado humano, ¿no? Bacán, hay un tema de que fácil los productos no están acorde a lo que nos vacila. Puede ser, no hay ningún problema. O sea, todos tenemos... puede gustarnos algo como no gustarnos, en general. O sea, a mí puede gustarme Radiohead y puede no gustarme Bad Bunny y ya está, ¿no? Y todo bien. Así como puede no gustarme Tongo y puede gustarme el disco Sus Ideas, que está en Spotify, por ejemplo. Entonces, claro, o sea, el gusto ya no, yo creo que tampoco tiene que ver tanto por ahí, sino más bien este tema humano racista del peruano, que creo que además es solo aquí y no tanto en, o sea, ya, Latinoamérica también tiene cosas racistas, pero creo que aquí es mucho más fuerte, porque en principio el Estado no ha construido una ciudadanía. Entonces al peruano, fuera del ceviche de Machu Picchu, le cuesta reconocerse como peruano. Entonces todo lo peruano, por default, está mal. Y es más fácil que las cosas de afuera funcionen. Por eso es que estos referentes internacionales para esos artistas, o pseudo-artistas, si queremos llamarlo así, de repente hacen eso por eso, ¿no? O sea, para tratar de ser alguien que finalmente no son, porque aquí mismo, ¿sabes?, los estamos juzgando, puta, por solamente ser cholos, o ser del Ande, o ser no limeños. Y esa vaina está mal. O sea, yo sí creo que hay que poner como un pare al tema de racismo, con lo que tú decías, Rodrigo, me parece súper importante, ¿no? O sea, yo sí no creo que exista este tema de que para ser discriminado se requieren dos personas. O sea, si yo me siento discriminado, no significa que el discriminador no tenga el papel más importante. Él me está discriminando a mí. Entonces, eso es lo que debe cambiar. No podemos decir de que, o sea, no, que se requieren dos personas. No se requieren dos personas. El discriminador está mal por default. Esa vaina está mal. O sea, no podemos defender eso de ninguna manera. Y creo que ahí es donde tenemos que tener claro que la discriminación per se, o sea, es algo que es implícito, lamentablemente es implícito en nuestra sociedad, y es algo que tenemos que empezar a detener. O sea, no podemos, que por más de que le vaya bien a alguien que sea discriminado, como Tongo, por ejemplo, puta, eso no justifica su discriminación, ¿no? Porque estamos hablando ya de dos cosas y dos valores muy diferentes. Bueno, el tema de la discriminación es muy fuerte, y es algo que claro, que nuestro Estado le ha empezado a poner como que la vista encima, pero aún existe, y existe fuertemente. Yo hablo de este tema desde la perspectiva de que existen dos lados, ¿no? El discriminador y el que se siente discriminado. Claro, yo no defiendo en ningún momento el hecho de que alguien pueda discriminar como le dé la gana y que el resto se haga loco, no. Voy más por el lado de la persona que se siente discriminada. ¿Por qué lo digo? Porque yo, siendo artista, mujer, folclorista de la sierra, me he cruzado con un sinfín de comentarios desde los trabajos donde me pagaban muchísimo menos que a otros chicos que hacían el mismo trabajo que yo, que por ser mujer incluso me he sentido acosada con jefes de que si te portas bien, te puedo pagar más. O sea, lo he sentido a flor de piel. Pero algo que también he tenido muy, muy claro es cómo mi madre me ha hablado y me ha formado desde muy pequeña. Desde el hecho de decir, tú vas a ser cantante, entonces te tienes que, mamita, poner, vestirte de un impermeable. Entonces, este impermeable tiene que ser... Cosas malas que te vienen, te resbala. Cosas malas que te vienen, te resbala. Ella trató de fortalecer mi autoestima desde muy niña. Entonces, yo siento que cuando hay este tema de discriminación, de bullying, nosotros como sociedad, a pesar de que sí se están dando pasos, tenemos que fijarnos más en la salud mental de nuestros jóvenes, de las personas, ¿no? Porque si es que esta persona se siente fuerte, tiene buena autoestima, tiene su amor propio, su autovaloración, está fuerte, no va a existir eso, pues. Porque puede venir alguien a quererte hacer sentir menos y tú simplemente agarras y, ¿sabes qué? Hablamos, ¿ya? Oye, serrana, dime algo que realmente me afecte, porque ser serrana, la verdad, que me enorgullece. O sea, cosas así, ¿me entiendes? Y que es muy difícil tener que ponerte en esa situación, porque obviamente los ataques te van a afectar, pero no te afectan tanto como para sentirte víctima de algo. Entonces, yo iba desde ese punto, ¿no? Definitivamente la discriminación, el bullying y todas las cosas que existen, que hagan sentir menos al otro, para mí son totalmente lo peor, ¿no? Entonces, yo iba desde esa perspectiva. No, claro, es que son, exactamente, son perspectivas. A mí me parece bien interesante porque, como tú bien planteas, desde salud mental, un montón de veces, bueno, estoy hablando de un campo que no, del que no soy experto más que como paciente, así que ya me destruirán ustedes en los comentarios. Pero claro, mucho de la perspectiva de salud mental es cómo es que la persona afronta una situación que probablemente no pueda cambiar, ¿no? Entonces, y es una perspectiva súper importante porque que evidentemente no es la única, tiene que ser complementada con otro tipo de situaciones, otro tipo de políticas. Hay que tener hay que estar, comenzar a analizar el tema, ¿no? Y claro, el Estado está haciendo medidas, sector privado, ONG, esta gente está comenzando a meterse un montón a esto, pero claro, igual, o sea, salud mental y discriminación son precisamente temas que no necesariamente siempre tienen el mayor apoyo político o económico, ¿no? Y son situaciones súper importantes y yo creo que van a comenzar a cambiar, pues, cuando cuando, claro, no cuando uno o dos, sino cuando el grupo de personas, o sea, a mí me parece que un montón de esto tiene que ver con empatía, ¿no? Si el grueso de tomadores de decisiones en el Perú no se siente discriminado, no se ha sentido discriminado, pucha, nunca tendré, o sea, yo creo que no van a actuar. Como hace algunos años, como me acuerdo que hubo un congresista que hablaba, no, que hay que hacer que hayan menos combis porque el parque automotor, porque el problema son siempre las combis, ¿no? A pesar de que son terribles, o sea, la primera cosa que sale en redes es, se nota que este señor no toma combi, que a él no le va a afectar esta decisión, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tener cuidado, ¿no? Y en eso es bien importante cuando hablamos de música, de virales, porque evidentemente, una vez más, esta cuestión de la música que está pasando es un síntoma de problemas mucho más profundos que tenemos en la sociedad. Y lo interesante de esto de los virales es que, paradójicamente, y al menos la hipótesis que hemos estado manejando en esta conversación, es que uno de los factores de éxito de estos videos es la discriminación. Y es el hecho de que haya un montón de gente racista que se burla de ti y te sube un montón los views. Entonces, eso genera preguntas, ¿no? Porque, ¿cómo vamos a atacar este problema desde la música, ¿no? Creo que Gustavo tenía una idea por el estilo. Sí, de hecho, o sea, y te lo pongo con ejemplo, ¿verdad? Con Wendy decidimos atacar el tema. Ella ha sido víctima justamente de todo este tema, ¿no? O sea, ella decidió más bien cambiar su carrera, lo que ella quiere hacer, finalmente, porque claro, cuando cantaba folclore es porque era una niña y era un poco un tema contextual y está bien, finalmente el folclore es completamente respetable y lo que ella estaba cantando es normal dentro de nuestra sociedad, musicalmente hablando, en el Ande, todo bien. Ahora está haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, de pronto se da la oportunidad de hacer una canción que se llamó Chao Chao, ¿cómo se llama? Chao Chao Chao, en el que ella en el coro está diciendo eso básicamente, ¿no? No importa lo que digas, no importa lo que hagas, lo que pienses de mi vida, suavecito me resbala, que es un poco lo que decía Rubí justamente, ¿no? Aprender desde el lado de la persona que ha sido discriminada a romper el paradigma, ¿no? Y justo lo que queríamos hacer también en el tema del video además es, ok, ya, Wendy ha sido discriminada por un tema, pero ahorita hay muchísima gente en este país que está siendo discriminada por otros temas, ¿no? O sea, con la comunidad LGTB, el mismo tema del, o sea, ahorita que, pues, que tuvimos ese rollo con Vizcarra de cuándo salía la gente trans, ¿no? Que se generó toda una discusión. Entonces en el video decimos, ok, hagamos que todo el video esté lleno de drag queens y de gente que en verdad está realmente afectada por ese tema y que la gente empieza a entender, o sea, el público empieza a entender de que la discriminación está mal y que ellos pueden divertirse igual porque son felices siendo lo que son. O sea, no es como la misma Rubí decía, ¿no? Ah, sí, que te pueden decir, ah, serrana. Sí, pues, y con toda honra y todo orgullo. Y eso es de puta madre. O sea, finalmente de eso se trata, ¿no? De reivindicar un poco la condición que tenemos de lo que somos realmente y sobre eso empezar a informar y a educar a las personas. Porque yo creo que justamente el tema es educar. Y la música puede educar. Y lo estamos comprobando con Kai. Ni siquiera con una canción, no sé, pues, súper densa y aburrida, sino con un perreo pop que puedes tonear, que suena hecho en el ballet todos los fines de semana para que la gente tonee, ¿no? Y eso es, creo que, la manera en que hay que como tratar de enganchar el mensaje para poder llegar a generar un cambio real en temas de racismo y discriminación desde la música. No, sí, son temas súper importantes, ¿no? Y a mí sí me parece súper bacán, claro, cómo es que uno al final estas cuestiones están coincidiendo, ¿no? ¿Cómo los temas se alimentan unos a otros? Sí, o sea, el panorama no es el más, O sea, el panorama es un poco desolador en ese sentido, ¿no? Porque, honestamente, ya como para cerrar, o sea, sí hay que combatir el asunto, hay que combatirlo con mucha fuerza. Y a veces lo que cuesta un poco es que, en el sentido de discriminación y música, hemos hecho avances en general, como sociedad, en términos de discriminación, pero aún falta muchísimo. Y un síntoma de que falta muchísimo es que desde el 2006 hasta ahorita seguimos teniendo el mismo patrón, ¿no? Yo no siento que lo que sintieron los conejitos o delfín sea tan diferente a lo que está sintiendo el faraón ahora, ¿no? Y entonces probablemente es una discusión que no hemos estado teniendo, probablemente porque se hacen famosos, ganan plata, etcétera, pero son nuevos ángulos que me parece que de la música se pueden abordar. Y bueno, con esto quería cerrar el programa. Muchas gracias a todos por vernos. Comenten, inscríbanse, por el amor de Dios. Inscríbanse, mira mi jarga burocrática. ¿Cómo se dice? Suscríbanse. Suscríbanse al programa. No sé, sí, estoy acá. Y bueno, muchachos, un gusto. Correa. Dime. Que pueden criticar con confianza que acá tenemos correa. Sí. Yo no tanto, ¿eh? Yo sí voy a responder, pero ese soy yo. No, por supuesto, metan palo con gusto. Bueno, nuevamente gracias por prestarnos atención y dejarnos adentrar a su cuarentena. Le mandamos muchos saludos muy cariñosos y nos vemos la otra semana. Chao, amigos, cuídense. Chao.